Que la Cibeles es la diosa de la tierra es del dominio público, pero ¿por qué hay dos leones tirando del carro? La explicación debe buscarse en la mitología griega. Atalanta era una niña que fue abandonada en un bosque por su padre, con la esperanza de que muriera. No obstante, una osa encontró al bebé y lo alimentó como si fuera uno de sus cachorros. A medida que Atalanta crecía, debía aprender a procurarse su propia comida y a protegerse de los depredadores, por lo que pronto adquirió todas las destrezas y habilidades necesarias para la supervivencia en un entorno hostil. Por encima de todo, la niña desarrolló una fenomenal capacidad para correr. Cierto día, varios cazadores encontraron a la chica salvaje y se la llevaron de vuelta a la civilización. Una vez educada como humana, Atalanta se reconcilió a regañadientes con su padre. Y al alcanzar la edad nubil, este la urgió a que encontrara un marido. Al buscar consejo en un oráculo, Atalanta fue severamente advertida de que si se casaba, se transformaría en un animal. Aterrorizada ante tal perspectiva, Atalanta puso todo tipo de obstáculos con el fin de evitar contraer matrimonio. Tras inacabables discusiones con su padre, finalmente ambos alcanzaron un compromiso. Solo se casaría con la condición de que su futuro marido pudiera vencerla en una carrera. Además, si el contrincante perdía, este debería pagar con su vida. A pesar de la dura condición impuesta, varios pretendientes osaron aceptar aquel reto, pero todos fracasaron sin remedio. El plan de Atalanta parecía ir sobre ruedas hasta que un joven de nombre Hipómenes se enamoró locamente de ella. Aquel joven sabía muy bien que no era suficientemente rápido para vencerla, así que viajó al Monte Olimpo, la morada de los dioses, para buscar el consejo de la diosa Afrodita. La diosa accedió a ayudarle y cogió 3 manzanas de oro de un árbol del jardín de Hespérides, las cuales éste debía utilizar en la carrera contra Atalanta. El día de la carrera, Hipómenes preparó subrepticiamente las 3 manzanas doradas. Al inicio de la competición, el veloz joven tomó la delantera. Atalanta aumentaba su velocidad continuamente, pero cada vez que estaba a punto de alcanzar al joven, este dejaba caer en la pista una de las manzanas de oro. Atalanta, incapaz de contener su avaricia, se detenía para recoger aquel apetecible tesoro y así, usando de la misma forma las otras 2 manzanas, Hipómenes se aseguró la victoria. Para disgusto de la codiciosa joven, que ahora se veía obligada a cumplir su promesa y desposarse con el ganador. No obstante, el matrimonio resultó ser un éxito y la pareja estaba profundamente enamorada. Atalanta incluso empezó a pensar que la antigua profecía del oráculo nunca se haría realidad. Pero un día, mientras los 2 recién casados estaban cazando, decidieron detenerse para descansar en un templo de Zeus. Tan grande era su pasión que se pusieron a hacer el amor en el interior del sagrado lugar. Y desgraciadamente, Zeus presenció su acto sacrílego y les impuso un castigo. Transformó a los 2 jóvenes amantes en leones para toda la eternidad. La mitología afirma que, a continuación, Cibeles se encontró con los 2 leones y, apiadándose de ellos, los enganchó a su carro de forma que los 2 amantes pudieran estar siempre juntos, aunque fuera bajo su actual aspecto de leones. La fuente de Cibeles, curiosamente, aporta a la leyenda un grito inesperado. Como podrá observar, el escultor superó en crueldad a Zeus, transformando a la pareja de leones en 2 machos, con lo que impide que estos consuman su acto amoroso. En la fuente se puede apreciar que ambos felinos tienen melenas, lo que les data claramente como machos. ¿Poseía Zeus una vena perversa o quiso el escultor darle un maquiavélico sesgo final a la historia? O quizá, simplemente, es que 2 leones de largas melenas resultan más expresivos y estéticamente agradables que un león y una leona. ¿Y qué zurzan al mito verdadero?